Paritarias estatales en marcha. El sector privado, en silencio en el cierre de agosto, ya firmó 23 acuerdos. Las paritarias que se debaten las últimas semanas rondan el piso del 30%, luego que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara una inflación anual 2020 estimada del 29%. El aumento de los salarios será indispensable para nivelar la productividad y el crecimiento del consumo. La semana pasada, los gremios estatales desfilaron por los primeros encuentros, incluidos docentes y judiciales. Mañana martes hay una segunda ronda y el gobierno de la provincia de Buenos Aires podría brindar su primera propuesta. Radio Aijuna dialogó con Pedro Fernández, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control e integrante de la Federación de Gremios Estatales y Particulares, FEGEPA. Dijo que celebra el encuentro y que las partes coinciden en el diagnóstico. La celebramos que hayan estado presentes en la reunión dos ministros, la ministra de Trabajo, el ministro de Economía, subsecretarios y todo el arco gremial. Así que la verdad que fue interesante. No hubo una oferta, pero de alguna manera nosotros entendemos que eso no es para preocuparnos, al menos todavía, porque en realidad lo que pidió el Ministerio de Economía es escucharnos, querían saber atentamente cómo era la postura de los gremios en cuanto a cuál sería el reclamo, y también sería iluso de que la recomposición del sueldo en esta coyuntura va a ser la ideal y la perfecta. Fernández también destacó que no se trata de un número. Es necesario avanzar con la calidad del salario. La recomposición de lo perdido en el 2019, lo perdido este año, pedir que esto vaya al sueldo básico, un elemento fundamental. Los salarios están muy deteriorados, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de la composición del salario. Aprovechamos a dejar esto claro para que el gobierno tome nota de que la oferta del martes está condicionada con estas cuestiones. Paritarias porque se reclamaron, porque son necesarias y porque es el derecho democrático de los trabajadores y de las trabajadoras para negociar la distribución de la riqueza de un país. Esperando las novedades de esta semana, les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.